Fotografía nocturna, que corresponde a un camión de color amarillo, pequeño y desgastado, utilizado en la época salitrera que se encuentra abandonado en el desierto. En la imagen el camión se encuentra iluminado por la luz de la luna llena y tiene varios autoadhesivos que han sido pegados por motoristas que visitan la zona. El camión tiene tres ruedas de las cuales una se encuentra en el lado izquierdo, una en el lado derecho y una sobre el vehículo. Junto al camión hay un aro metálico que forma parte de un neumático. Al fondo y al lado derecho del camión puede visualizarse una cruz de madera que forma parte de un cementerio. En el texto se lee, Estación Yungay, Juan Pablo Colque, quien es el autor de la imagen, y Comuna de Antofagasta.